Qué salado que sos para bailar y careta que en todo te metes. De canchero te pones a fumar y el cigarro lo prendes al revés. Qué salado que sos para bailar, sos un plomo bien internacional. Todas las chicas dicen que sos salado, también un amargado y que no hay otro igual. Todas las chicas dicen que sos salado, también un amargado y que no hay otro igual. Salado como un bacalao, todos te ven muy mal. Salado y amargao, vos sos mundial. Salado como un bacalao, todos te ven muy mal. Salado y amargao, vos sos mundial. Sos salado, sos mundial. Sos el plomo internacional. Salado como